hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Buenos días a todos los radioescuchas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, AM. Este es su programa, Hay una Solución, que es coordinado por el grupo Gente Nueva de Alcohólicos Anónimos. El programa siempre trata de llevar una esperanza para la gente que está sufriendo el problema del alcoholismo, pero también información para personas que son familiares o amigos de alcohólicos. Y les explicamos también cómo funciona nuestro programa, ya que a veces mucha gente desconoce de lo que es Alcohólicos Anónimos y desconoce el funcionamiento del mismo y tiene a veces un poco de recelo asistir al programa. Pero aquí se les hace una cordial invitación para que conozcan sobre todo qué es el alcoholismo, las consecuencias nefastas que causa esta enfermedad cuando uno no busca una ayuda, una solución, como decimos aquí, y que conozcan que también siempre, si uno sigue un programa de ayuda, uno se puede recuperar. No decimos sanar totalmente porque el alcoholismo está reconocido como una enfermedad, pero nuestro programa nos enseña a cómo vivir mejor sin beber la primera copa. Estoy acompañado de varios miembros del grupo nuestro, Gente Nueva. Estoy con María, que casi siempre tiene la gentileza de acompañarnos casi todos los jueves, con Luis y también con Schubert, que vamos ahora a explicarles una o darles información sobre un tema que nosotros tratamos en el programa, que es ponernos en actividad. ¿Por qué es esto? Porque mucha gente cree con el hecho de asistir al programa y solo por probablemente sentarse o incluso con el mismo hecho de haber dejado de beber cada 24 horas, el programa funciona. Creo que a muchos que estamos en el programa varias 24 horas nos dicen, ¿realmente funciona el programa? Y nuestra respuesta es, realmente funciona si tú lo pones en práctica. Eso es ponerse en actividad. O sea, tú decides si el programa funciona o no. Para los que ya hemos aprendido a ponerle en práctica el programa, nosotros realmente ya decimos sí funciona, pero es porque lo ponemos en actividad. Para eso estoy aquí con Schubert, que nos va a leer un párrafo del libro Viviendo Sobrio, y él nos va a explicar un poquito del tema, de lo que se trata, esto de creer que porque dejamos de beber ya hemos logrado un gran paso. Por favor, Sugar. Buen día, Francisco, a mis compañeros de mesa. El tema que vamos a tratar ahora es ponerse en actividad. Nuestra literatura nos dice que los alcohólicos recuperados dicen frecuentemente que el solo dejar la bebida no es suficiente. Simplemente no beber es una cosa estéril y negativa. Esto nos invita a que tenemos que colocar un programa positivo de acción, lo que es nuestro programa de 12 pasos para poder recuperar. Como decía bien Francisco, el solo asistir a las reuniones no nos garantiza una recuperación, teniendo en cuenta que la recuperación es diaria. No podemos globalizar o decir que estamos recuperados totalmente del alcoholismo, porque como bien dice nuestra literatura también, que alcohólico por hoy, alcohólico para toda la vida. También para las personas que no se dan la oportunidad de la que Schubert se dio, dice que en Alcohólicos Anónimos todos somos iguales, nadie está por encima de nadie y pertenecemos a una comunidad que al momento de atravesar esa primera puerta, todos carecemos de títulos, carecemos de estatus social. Todos somos lo mismo, lo único que buscamos es el objetivo de alcanzar la sobriedad y poder vivir una vida más llevadera, una vida mejor para nuestros familiares. También dice que es recomendable que a las personas que sufren del alcoholismo o que están en negación, es recomendable que asistan a asistencias aún sin declararse miembros de AA. El hecho de asistir a las reuniones no lo convierte en un miembro de Alcohólicos Anónimos y es recomendable que él asista para que sepa de qué se trata, de qué es el alcoholismo problema, solución y dónde ubicarnos. Muy bien, muchas gracias, Schubert, por tu experiencia. Y justamente Schubert dijo algo que a veces posiblemente nos puede chocar en el programa, cuando decimos alcohólico por hoy, alcohólico por toda la vida. Pero también tenemos una solución, como es este programa, que también una vez que reconocemos el problema y solicitamos ayuda, muchos de nosotros sabemos que no tenemos que beber por el resto de nuestros días, y ese resto de nuestros días es solo por hoy, y también reconocemos que necesitamos la ayuda de personas asistiendo a un programa que para nosotros decimos toda la vida, o sea, toda la vida, pero eso me ayuda a vivir mejor. El hecho de que digamos que el programa hay que accionar no quiere decir que ustedes vayan y se les va a obligar a hacer algo en el programa. Tal como dice nuestra literatura, dice, de hecho, antes de que usted tome una decisión acerca de su problema de bebida, sería una magnífica idea que gastara algún tiempo observando nuestra agrupación. No se preocupe el sentarse para observar las reuniones de Alcohólicos Anónimos. No lo convierte a usted en alcohólico o miembro de Alcohólicos Anónimos, así como el sentarse en un gallinero no le convierte en una gallina. Usted puede perfectamente asistir a un ensayo general de Alcohólicos Anónimos antes de decidir acerca sobre su afiliación. ¿Qué nos dice esto, María, sobre el hecho de que nosotros en Alcohólicos Anónimos, aunque hablamos después que sí, tenemos que poner en actividad nuestro programa, pero prácticamente al principio nosotros no exigimos absolutamente nada a la persona que vaya por información? Buenos días, Radio Escucha. Mi nombre es María. Mi intención es dar el conocimiento, dar a conocer a las personas que en Alcohólicos Anónimos tratamos de aprender a vivir felices sin consumir alcohol. La idea no es llegar a Alcohólicos Anónimos. La idea es permanecer en Alcohólicos Anónimos. Cuando, antes de ingresar a Alcohólicos Anónimos, yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo voy a vivir sin consumir alcohol? ¿Cómo celebro un cumpleaños? ¿Cómo paso mis navidades? ¿Cómo celebro el año nuevo? O sea, las fechas importantes, ¿cómo las voy a cómo voy a decir pues que me entusiasman, que me alegran? ¿Cómo voy a expresar eso? He aprendido que sin consumir alcohol, sin necesidad del alcohol, que era mi principal apoyo, he aprendido a expresar todas mis emociones, de alegría, de tristeza, de llanto, de emoción. Todas esas emociones puedo expresarlas sin tener que recurrir al alcohol. Para que cualquier institución o cualquier grupo de personas o cualquier grupo funcione, es necesario que tenga su mantenimiento. Cuando estamos en Alcohólicos Anónimos, nosotros tenemos que prestar servicio para que siga funcionando la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Algo muy sencillo para que funcione un grupo y así nosotros no sentir ese desgano. Eso de qué voy a hacer en un grupo. Bueno, tengo que ponerme en acción simplemente. Hay servicios que son muy elementales, vamos a decir, por ejemplo, servir un café, limpiar el grupo para que funcione. Necesitamos de compañeros que administren el dinero. Necesitamos que hagan sus funciones y presten diferentes servicios. Es allí como nosotros permanecemos en Alcohólicos Anónimos como una comunidad. También celebramos eventos para conocer mejor nuestra comunidad, tratamos temas para conocer mejor nuestra comunidad y así que se desarrolle en nosotros el sentimiento de pertenencia, saber que pertenecemos a alguien, a algo, porque cuando yo entré simplemente me sentía desubicada, marginada. Yo no sentía que pertenecía a nada. Poco a poco he ido conociendo mi comunidad y se ha desarrollado en mí ese sentimiento de pertenencia. Ahora sé que pertenezco a algo, pero para ello tengo que trabajar, tengo que prestar servicio, tengo que estar pendiente de lo que pasa en mi comunidad, a atender a las personas que van llegando. También es un buen servicio. Y así nosotros rotamos, vamos aprendiendo a vivir primero hacer útiles a la sociedad. Antes no sabía yo qué lugar ocupaba en la sociedad, pues ahora sé que puedo ser útil a mis semejantes primero, y luego pues eso me beneficia muchísimo a mí también, pero sobre todas las cosas ayudar al que está afuera. Y así vamos desarrollando actividades en nuestro grupo, en la comunidad, y se nos hace menos, como menos fastidioso pues permanecer en un sitio. Esa es mi experiencia con relación a permanecer activa en Alcohólicos Anónimos. Gracias, María. Justo esa nos aclara cómo en Alcohólicos Anónimos la actividad, el sentido de pertenencia a un grupo, nos hace trabajar el programa. Porque antes posiblemente muchos no teníamos sentido de pertenencia, sino a grupos más bien donde socializábamos con el alcohol. Pero aquí, como decimos, en Alcohólicos Anónimos no se obliga absolutamente a nada, pero también nosotros mantenemos los grupos, somos responsables de los grupos, no hay líderes y nosotros asumimos responsabilidades con amor que ayudamos para mantenernos sobrios. Estos son los servicios, las actividades que frecuentemente utilizamos al principio en Alcohólicos Anónimos. Para los nuevos pueden parecer triviales, pero los resultados demuestran ser invaluables. Podríamos llamar estas cosas rompehielos porque logran que nos sintamos a gusto entre gentes que al principio no conocemos. Cuando terminan las reuniones de Alcohólicos Anónimos, usted verá generalmente que algunos de los presentes empiezan a organizar el salón, vaciar ceniceros, arreglar sillas, encargándose de limpiar los utensilios usados para el café y las gaseosas. Esto sin que nadie les diga, haz esto. Muchas veces es sentido voluntario. Únase a estas personas y al unirse a ellos se verá sorprendido por el efecto que pueden ejercer sobre usted estas pequeñas rutinas de ayudar en los grupos. Usted puede ayudar en lo que usted desee. Tenemos varios servicios en Alcohólicos Anónimos que nos ayudan a mantenernos sobrios. ¿Cómo te ha ayudado a ti esto de mantenernos activos en el programa con el servicio, Luis? Buenos días, soy Luis. Pues a mí me ayudó muchísimo ponerme en actividad, porque cuando llegué a Alcohólicos Anónimos pues estaba totalmente confuso y desorientado y no sabía qué hacer para dejar de tomar. Entonces, sentado ahí en una silla escuchando todo lo que se trata del alcoholismo, estaba bien, pero ya se deja uno de tomar y se siente impaciente y quiere hacer algo. Y entonces en el programa nos ofrecen muchas cosas para ponernos en actividad y ponernos en acción, o sea, practicar todo lo que se está aprendiendo, los principios, practicar. Y somos pues llevándonos la unidad de todos unidos y practicamos todo eso con la amistad y la paciencia, la tolerancia, todo lo que venimos arrastrando por las consecuencias del alcohol, y se aprende ahí en el grupo, porque todos estamos con el mismo problema del alcoholismo y estamos con la psicosis y el espíritu, espiritualidad y todo derrotado en caos. Entonces se aprende ahí cómo uno poner todo en orden. Y se aprende pues cooperando, perteneciendo al grupo. Y si se trata de actividad, pues en el grupo hay muchísimas cosas que hacer, en que se puede cooperar, porque es todo depende de nuestra ayuda financiar y también de cosas que se necesitan para llevar bien el grupo. Y hay pues una camaradería y una... Y se aprende a vivir feliz en la sobriedad, y se practica ahí y se luego se va a practicar afuera, con la familia, en el trabajo, y se llega a ser pues ordenado, más respetuoso, respetar a los demás, respetarse a uno mismo, y se aprende muchísimo. Es una escuela de aprendizaje. Y así pues se aprecia el estar sobrio, se aprecia el no volver a beber y se sigue adelante. Pero todo es con el aprendizaje y la cooperación y la unidad de Alcohólicos Anónimos. Y hay que asistir para aprender, y no simplemente dejar de tomar es la solución, sino luego viene cómo aprender a vivir en sobriedad, sobrio. Gracias, Luis. Luis nos ha recalcado que el programa justamente nos ofrece varias actividades en las que podemos mantenernos sobrios y nos ayudan en el programa. Es decir, no solo tenemos la como misión para mejorarnos y ir a sentarnos en una silla y escuchar el programa, sino también tenemos varias actividades que nos pueden mantener ocupados. Esto lo traduzco en que antes nuestro tiempo, sea libre o tiempo de trabajo, lo invertíamos haciendo daño, mientras que aquí nuestro tiempo lo utilizamos haciéndonos bien a nosotros y haciendo bien a otros. En realidad, muchos de nosotros empezamos a sentirnos cómodos dentro de Alcohólicos Anónimos solamente cuando empezamos a ayudar con unos simples actos y nos sentimos más en confianza y muchos más alejados de la bebida o del recuerdo de ella. Cuando aceptamos alguna responsabilidad pequeña pero específica en forma regular, tal como conseguir refrescos, ayudar a prepararlos, servirlos, estar pendiente de recibir a las personas recién llegadas, formar parte del comité de hospitalidad del grupo o simplemente ejecutar tareas que tenían que hacerse. Simplemente observando a los demás miembros del grupo, usted se dará cuenta de qué se necesita para alistar en las reuniones de Alcohólicos Anónimos y para arreglar la sala antes y después de ellas. Nadie tiene la obligación de hacer tales cosas. Por supuesto, en Alcohólicos Anónimos a nadie se le pide que haga o deje de hacer, pero estos deberes simples o promesas que nos hacemos a nosotros mismos de cumplirlas fielmente han tenido efecto inesperadamente buenos en muchos de nosotros y todavía lo logran. Con ellos se dan algún cuerpo real a nuestra sobriedad. A medida que usted permanece dentro de un grupo de Alcohólicos Anónimos, podrá observar otras tareas que necesitan efectuarse. Escuchará al secretario dar avisos y verá al tesorero hacerse cargo del sombrero de las contribuciones. El servir en una de esas funciones una vez que usted haya adquirido algún periodo de sobriedad, al menos de 90 días en la mayoría de los grupos. Es una magnífica manera de ocupar parte del tiempo que antes se utilizaba para beber. ¿Por qué decimos que nos ayuda en este caso el servicio? Sabemos que muchas veces decimos el servicio no garantiza que te recuperes en tu recuperación, pero ¿cuánto nos ayuda el servicio en nuestra recuperación, Schubert? Si bien el servicio a título personal no me ayuda a bajarme de mi egocentrismo con el que yo llego, creyéndome algo que no era. En consumo siempre me sentía el Dios, obvio, antes que el alcohol, porque siempre fue mi Dios el alcohol. Me creía el Dios, el sábelo todo, y llego a un grupo de Alcohólicos Anónimos a servir a los Alcohólicos Anónimos, y me da esa poca humildad de la que yo carecía, lo que es coger una escoba, poder limpiar, preparar el café para los compañeros, tener el salón listo para la reunión, para que la persona que llega por información vea que llega a un lugar donde los Alcohólicos Anónimos son ordenados, son responsables, cuidan de su imagen ante personas que vienen por información. A título personal, el servicio, como bien dice Francisco, no ayuda a la recuperación ni me garantiza tener una recuperación a través de coger una escoba o de ser un tesorero o de coordinar una reunión, pero sí me ayuda a bajarme de mi egocentrismo, a trabajar y encontrar el verdadero sentido de la humildad, a poder ayudar a otros alcohólicos, y como dice en la literatura, esto me sirve para posteriormente practicar en la sociedad de mi familia, con mis amigos, porque muchas veces yo renegaba de ayudar en mi casa, de quizá coger una escoba o cosas así, pero a través de Alcohólicos Anónimos ahora no me da el más mínimo dolor o vagancia, se podría decir, en coger y ayudar. Si yo veo que está algo pendiente de hacer en mi casa, pues la hago de muy buena voluntad, porque eso es otra parte esencial que he aprendido en Alcohólicos Anónimos, que el servicio es de buena voluntad. Como bien dice la literatura, a nadie se le exige y a nadie se le quita el servicio. El servicio se lo presta de buena voluntad, y cuando se hace las cosas de buena voluntad, todo sale bien. todo sale bien y sin esperar reconocimiento alguno, porque lo hacemos desinteresadamente y para que las personas y todo la comunidad nos sentamos a gusto a donde estamos llegando. Gracias, Schubert. Schubert nos aclaró en esto que el servicio es prácticamente de buena voluntad. Y eso, cuando es buena voluntad, lo hacemos con amor. Pero algo que también muchos hemos aprendido, porque dicen a veces el servicio en Alcohólicos Anónimos sí nos ayuda a bajar un ego que tenemos muy distorsionado, porque generalmente el alcohólico tiene un complejo de superioridad, aunque en realidad es un complejo de inferioridad y vive engañado. Entonces este ego se baja con el servicio, pero no para humillarse, sino ¿por qué? Porque lo lindo de Alcohólicos Anónimos es que mucha gente hace servicios, está ayudando a otros alcohólicos, está llevando el mensaje, está haciendo limpieza, está haciendo café. Pero estos servicios nunca salen afuera, es decir, nadie llega a su casa y dice, yo vengo haciendo esto, yo vengo ayudando, o incluso hay fundadores de grupos que jamás se sabe que fundaron un grupo. Es decir, aquí nos está gritando a los cinco vientos cuánto uno ayuda. Es prácticamente algo anónimo que nos hace crecer, porque ahí vemos lo que es el agradecimiento por el resto y cuánto también la comunidad se beneficia. Justamente en Alcohólicos Anónimos nadie está por encima ni por debajo de los demás. No hay clases, ni estratos, ni jerarquías entre los miembros. No hay funcionarios formales, ni tienen ninguna clase de poder, gobierno o autoridad. Alcohólicos Anónimos no es una organización en el estado ordinario de la palabra. En vez de eso, es una comunidad de iguales. Todos nos llamamos unos a otros por el nombre de pila. Los miembros se turnan para llevar a cabo los servicios que necesita el grupo para poder funcionar y reunirse. No se necesita experiencia o educación profesional o particular para ayudar. Aún en el caso de que usted no haya sido coordinador o presidente o secretario de ninguna entidad, verá cómo lo hemos hecho nosotros y que dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos esos servicios son muy fáciles de cumplir y que obran maravillas en nosotros, pues constituye un fuerte respaldo para nuestra recuperación. Por eso, ¿en qué nos benefician Alcohólicos Anónimos? En que todos somos iguales. Es decir, no hay ninguna consideración. En la puerta se pierden títulos de trato social, dinero. Todos llegamos a Alcohólicos Anónimos como iguales. ¿En qué nos ayuda eso, por favor, María? Cuando ingreso a Alcohólicos Anónimos, me puedo darme cuenta que es allí donde consigo mis verdaderos amigos. Son amigos que me ofrecen cariño, protección, sin pedirme nada a cambio. Eso es lo que en realidad me permite estar tranquila, disfrutar de esa alegría de estar en comunidad, porque me identifico con ellos. Nosotros solemos celebrar nuestros cumpleaños. En mi caso, yo celebro mi cumpleaños desde el momento que ingresé a Alcohólicos Anónimos, porque fue la comunidad que me devolvió la vida. La vida como la entiendo ahora, porque antes sobrevivía, no vivía. Ahora vivo plenamente, desarrollo mis facultades plenamente, gracias a mi poder superior, gracias a la comunidad, gracias al apoyo de mi familia. Mi recuperación me permite disfrutar de todos y cada una de las actividades que hago durante el día. Cuando celebramos nuestros cumpleaños, estamos presentes siempre con mucha alegría, mucho compañerismo, y pues disfrutamos de esa reunión tan amena. Y a veces me he puesto en medio de esa reunión, pienso y digo, qué bueno es disfrutar de todas esas alegrías sin que esté presente el alcohol. Eso es lo que es, así como nosotros disfrutamos de una buena conversación, de una buena charla. Nos entendemos ya, nos comprendemos, porque todos somos hermanos del mismo dolor. Ya sabemos todos los que hemos sufrido para llegar a la comunidad, cómo fue nuestra vida antes. Nos identificamos cuando en sus intervenciones, cuando comparten sus experiencias, nos identificamos mucho, y por allí es que nosotros apreciamos la o sea, el ser amigo de ellos y el que ellos nos ofrezcan tanto cariño, tanto amor y tanta amistad. Ahora me siento completamente feliz y me siento muy bien en mi comunidad, por eso, porque siento que estoy en mi casa. Siempre que voy a mi grupo, siento que estoy en mi casa. Me siento tranquila, me siento protegida. Sé que hay algo que me hace sentir así de bien siempre que estoy en compañía de mis compañeros. Y sí, yo con ninguno tengo diferencia, con ninguno siento que... Pero eso lo he aprendido ahora, después de tanto tiempo y practicando mi programa. Ahora sé en realidad que mis compañeros, no tengo diferencia con ellos, no me siento diferente a ellos, y sé que ellos también lo toman así. Te doy gracias. Muchas gracias, María. También nosotros en Alcohólicos Anónimos, para mantenernos activos en el programa y no beber, tenemos varias actividades, hablemos que son fuera de programa o fuera del grupo. ¿Qué actividades recomiendas tú que hacemos entre amigos de Alcohólicos Anónimos, o también cómo cambiamos el tiempo? Voy a hablar hacia a leves rasgos que tenemos actividades en que podemos salir a caminar, hacer ejercicio, tener reuniones con amigos sin alcohol y todo eso que también hacemos en Alcohólicos Anónimos. Por el tema de que ya el tiempo se nos acaba, les agradecemos mucho la atención, informándoles nuestra dirección. Somos del grupo de Alcohólicos Anónimos Gente Nueva, que está ubicado en la avenida 12 de Octubre y Ramón Roca, esquina, edificio Mariana de Jesús, en el octavo piso. Nuestro horario de atención es todos los días, las reuniones son de 7 de la noche a 8 y media de la noche, de lunes a viernes, y los sábados nos reunimos desde las 12 del día hasta la 1:30. Para las personas que quieran información, por favor pueden llamar al 2555-672 en horario de atención del grupo. También para instituciones, universidades que se encuentran en la zona, empresas, también les podemos dar información a sus empresas sin ningún compromiso. El teléfono es 2555-672 en horarios de atención del grupo, lunes a viernes de 7 a prácticamente a 9 de la noche. Muchísimas gracias y muchas gracias a Radio de la Casa de Cultura Ecuatoriana y a su programa Rayuela. Muy amables. Hasta aquí llega. Hay una solución. Alcohólicos Anónimos.